Ricky Martin. Ese total en la vida loca, Cartagena. Fiesta, risa con mi grupo de Pido la Parola. Villalobos, Chachán, Andrés y todos los del equipo, cada uno de ellos. Realmente un momento increíble entrevistar a Ricky Martin, que en ese momento me volvía loquita. ¿Cómo olvidar aquellas épocas de Cartagena y Pido la Parola en el reinado? Top, top, top. Y el tercero, que no puede faltar, un hombre increíble, un personaje, porque es un personaje fantástico, compositor, cantante, bailarín, músico, extravagante en su puesta de escena, su vestuario, su aspecto, él mismo, un estilo propio, camaleón de la moda, Prince, por favor, lo amo y amo Deep Rain. Clásicos que te enamoran y que van a estar por siempre en nosotros. Y tú, Villa, tú eres un clásico al que quiero muchísimo por siempre. Te mando un beso muy grande a ti y a todos. Bye, bye. Superclásicos. La FM. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien. Aquí seguimos con nuestros amigos de Demcautos y siempre será pues un placer saludar a Andrés Valenzuela, director comercial de Peugeot y Opel de Demcautos. Andrés, bienvenido aquí a la FM. Este fin de semana, sorpresas interesantes con Peugeot, bueno, y con Opel también, ¿no? Sí, señor. Seguimos de aniversario. Nada más ni nada menos que 35 años cumpliéndole sueños a nuestros clientes. 35 años de trayectoria en el sector automotriz, Andrés. Así es. Por eso tenemos super promociones para hoy y mañana, este fin de semana. Cuente, pues, ¿cómo es? Bueno, tenemos la Peugeot espectacular 2008 Style desde $89,990. Es un precio espectacular, una camioneta súper completa por ese precio. ¿Esa dónde está acá? ¿Está acá exhibida? Eso es blanco o gris, la blanca. Apenas ustedes entran a mano derecha y la ven. Bueno, ¿qué más? Tenemos Peugeot 3008 desde $135,990. ¿Este también está exhibido acá? Sí, señor. Todos los carros están aquí exhibidos. Bueno, ya saben, vayan escribiendo para que los vengan preguntando y los ven de paso. Tenemos 5008 desde $175,990. Es un carro espectacular, 7 puestos. Ese es grande, ese es chévere. Digamos, para mí que tengo esposa, bebé y perro grande, es perfecta. Espectacular, espectacular. Equipamiento, seguridad, tecnología, diseño, todo en un solo carro. Bueno, ¿qué más? Bueno, tenemos también en Opel, tenemos Crossland desde $99,990. Una belleza. Espectacular, es un carro también muy completo por ese precio. Por acá el Gran también,